llamado el locutor. Interferencias, catequismo eléctrico, rasguiente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, traste. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A doble cuerros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne dura, recatado trapo, mis manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Mis manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia Rock a todo trapo en directo en este sábado 29 de marzo. Bueno, pues nada, vamos a escuchar unos rock and rolls, unos punk and rolls, como todos los sábados, rock a todo trapo. Bueno, no os voy a comentar lo que vamos a tener en el programa porque es que casi no lo sé ni yo. Bueno, vamos a arrancar hoy con el sonido de Potro Tañó, que, bueno, he estado escuchando estos días, hacía tiempo que no lo oía así detenidamente de nuevo a los Potro Tañó, a estos clásicos del punk y del punk rock, y bueno, me apetecía poner un par de temitas o tres, en este caso de su disco del año 94, que creo que el disco no tenía título, pero qué estupendo trabajo con 14 temas, de esta banda guipuzcoana de Ordizia, y con esto es con lo que vamos a empezar la edición de hoy de Rock a todo trapo. Esto se titula Ricos Poderosos. Ricos Poderosos, cerdos asquerosos, hundís a los pobres en vuestra propia mierda. Ricos poderosos, cerdos asquerosos, no queremos nada, nada de la nobleza. ¿Por qué? ¿Por qué esa gente es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos quieren destruir? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con ayuda del dinero. ¿Por qué? ¿Por qué revientan al obrero? Aguantar. Ahí está un potro tañó, sí señor. Bueno, no sé si he comentado que hoy era 28 de marzo. Pues me parece que estoy equivocado, es 29, ¿verdad? En cualquier caso, que sepáis que esta noche a las 2 serán las 3. Una hora menos de fiesta para los que estéis de crapulismo. ¡La puta droga! Mira cómo flipa todo Dios con la jodida droga. Entra por la nariz que explosiona en tu cerebro y arrasa la garganta y acelera el corazón. Y arrasa la garganta y acelera el corazón. Paso la noche privando como el loco en el bar. Paso la noche tripando como el loco sin parar. Mira que noche más guapa y mucha droga pa' comprar. Mira que noche más guarra y mucha droga pa' estimar. Pasaron los años tú que no dejas de flipar. Un poco arrasado y ya no puedes aguantar más. Pasaron los años y tú ahí tirado esto es igual. Sale por ahí si no hay pa' ponerte a mí no te es igual. Están potro tañó, bueno, dos temitas con bastante caña, ¿verdad? Y con letras poderosas y cañeras. Pero bueno, en este disco también hay una canción donde aparece el lado sentimental, melancólico, o como le queráis llamar, de potro tañó. Este tema tan sentido que se titula Sin ti. Estas lágrimas que van al mar, yo nunca las he de encontrar, porque se mezclan en el aire y el viento y no vuelven más. Sin embargo, la palabra que se lleva al aire se escucha susurrar en el rumor del viento, cabalgando un jinete en el viento que las va recogiendo. Recoge las jinete y que ponlas en mis labios. Son frases cariñosas y que quiero conservarlas. Son frases cariñosas llenas de amor sincero. Es una pena oculta por la que yo me muero. Recoge las jinete y que ponlas en mis labios. Son frases cariñosas y que quiero conservarlas. Son frases cariñosas llenas de amor sincero. Es una pena oculta por la que yo me muero. Thank you. Dejábamos a Potrotaño y hemos enchufado este temita del estupendo. Fueron protagonistas el pasado sábado en el anterior programa de Rock a Todo Trapo, como novedad, con su primer trabajo, esta banda de Villalonga de Valencia, este trío de punk rock and roll. Muy, muy marchoso, muy vacilón. Y bueno, pues hay que insistir con ellos, que merece mucho la pena. Volveremos sobre el estupendo más adelante y vamos ahora a escuchar a Cream, a esta banda catalana de Tarragona, también novedad con su primer LP, un álbum editado en vinilo con 14 temas. Es una banda de punk rock y bueno, cantan en su lengua natal, en catalán, y se presentan con este primer trabajo que no tiene título. Para empezar, esto se titula Desperta. We'll be right back. Bueno, seguimos escuchando a Cream, a esta banda de Tarragona, con su primer LP. Esto que va a sonar a continuación se titula Tot Ets Fals, todo es falso. Aquell somio no puc avançar, per més que corro el terra en frena i crema. Señor, el punk rock de Cream, de esta banda de Tarragona, que bueno, puede seguir un poquito en la onda de Antipatics, también, ¿no? Banda catalana, que cantan también en catalán y demás. Y bueno, pues como os decía, 14 temas en un primer LP, ya se presentaban en 2011 con un primer trabajo, supongo que en plan demo o así a modo de presentación del grupo. Y nada, pues... Tampoco llevaban mucho tiempo juntos, creo que la banda se formó en 2010 y ahora ya se acaba de publicar este primer LP. Seguimos escuchando temas como esto que está sonando de fondo y que se titula Castells de Sorra. Que, a ver si lo localizamos, aquí está. Son Cream. Caminar, caminar. Ahí están Cream. Seguimos escuchando algún temita más de esta banda de Tarragona. Un estupendo disco publicado en vinilo, que también viene acompañado de CD, creo. Y bueno, lo edita el sello, creo que era Walcalon Records. Bien, vamos a escuchar esto que hay, que está por aquí escondido. Bueno, escondido, que es el corte número 9. Se titula el tema el MB3 va a arruinar la vida. Que bueno, yo creo que se entiende perfectamente, ¿no? Es una época brillante, al absurdo, con sana sacrificio de una banda para entrar en un mercado colapsat. Dando una tuna oportunidad para fracasar, puedes tocar. Escoltarán a tu castillo, simplemente pactas a una generación. O la gente me apoya. Ahí están. Bueno, vamos a escuchar una última canción de momento de Cream, que bueno, es una banda que entre sus influencias pues nombran a bandas como Cook Sparrer, Social Distortion, The Damned, Undertones, Snuff, Poison Idea, bueno, Leatherface. Vamos, que tienen buen gusto también, sí, por el punk rock, pero con esa melodía, ¿no? Siempre presente. Así que vamos a seguir con un temita más. Vamos a ir con esto que se titula El Terra Tremola. Ens n'hem sortit, tot ha acabat, tot té sentit. No estem lligats, estem parats, tot té sentit. Estic mentint. Teu davant, des de sentit. Estic mirant, sent avançar, amb les cames embotades i amb els ulls més acristats. Feliç per ser un pau més assalariat, per construir un gran castell per als de dalt. Un formiguet al respirar, el sol s'ha post. Som al carrer. We'll be right back. som tots, caminem i el terra tremola. El poble crida, posa'm en una oportunitat. Ells porten escuts i porres i merda dins el casc. Els altres sovint en riuen des dels seus sofàs. Coets de pell humana, llavidets amb Vale, pues ahí dejamos a Cream. Seguiremos pendientes de esta banda y escuchando algún tema más en próximos programas. Y bueno, vamos a ir ahora con algo que habla de terrorismo. Pero bueno, un terrorismo un tanto sentimental o peculiar. Bravo, terrorista, uno de los temas que van en su nuevo trabajo, su último disco. Y bueno, ya metidos de lleno en la presentación en directo, que están que no paran. Hoy mismo están en Alicante, en Villena, creo que es un festi de presentación de Laupa Lumbreiras, del festival. Comparten con un montón de grupos, escenario. Y bueno, y mañana mismo, domingo, una fecha un poco extraña, pero de vuelta a Baracaldo, pues pasarán por Madrid y estarán en la sala Bullricher Ballroom mañana domingo, por Cobravo presentando su nuevo disco. Y nada, bueno, recordar que creo que es el 24 de mayo, estarán presentándolo a lo grande en el Café Anzoquia de Bilbo. Y bueno, tienen más conciertos antes de esa fecha, por supuesto, pero bueno, menciono este concierto, pues que es el más cercano y el que seguramente va a ser una petada increíble y todo un aquelarre de rock and roll con los Porco. Vale. Más cositas. No voy a decir nada, sin más. This mic on? Sitting in the cell for something I didn't do. All I think of is baby, I think of you. Don't worry, baby, coming back to you. It's gonna be a muscle breaker. Castaña, sí señor, pues no eran otros que los australianos Bored. Bueno, pues esa era una de las muchas versiones incluidas en un disco titulado Scud, un disco que se publicó originalmente en el año 1992 en Australia, solo en CD. Era, creo que fue realmente el último disco que sacaron Bored. Y bueno, pues ahora ha sido, digamos, editado, reeditado, como queráis, en doble vinilo, doble LP, a cargo del sello Bang Records, sello especializado en rock australiano de alta energía. Y bueno, pues que es un trabajo que, bueno, tiene su peculiaridad, ¿no? Pues eso, pues porque el primer... Hay un LP dedicado a recopilar versiones, un montón de versiones grabadas en estudio a lo largo de los años por Bored. Y luego el segundo vinilo, digamos, un segundo LP, una segunda parte del disco, en la que aparece una actuación en directo del grupo, que se grabó en el año 92 en Melbourne. Y bueno, pues que me parece... una buenísima noticia que esto se haya editado en eso, en un doble LP a cargo del sello Bang Records, que es sello vinculado también al sello Munster, y que lo tenéis a vuestra disposición a través de diferentes distribuidoras. También supongo que lo podéis encontrar en alguna tienda de discos y tal. Estará bien distribuido, me imagino, y si no, pues eso, vía correo a Munster Records o a Bang Records. Y merece mucho la pena. Entre las versiones que acabamos de escuchar, haciendo el Borstal Breakout de San 69, y hay pues para elegir, hasta 13 temas, 13 versiones. Vamos a escuchar Thirsty and Miserable de original de Black Flag, a cargo de Bored. Yeah. ¡Mamma mía! ¡Qué energía! ¡Qué energía, cangura! Sí, señor, desde Australia, Bored. Más cositas. Esto por aquí que suena son... Es versión de Damned, del Born to Kill. Australia manda, siempre lo hemos dicho y siempre lo diremos, sino que se lo pregunten a los que han tenido la suerte de ver en directo estos días a The Volcanics, a esta banda que ha estado de paseo por el estado y que ha pasado por Euskadi también, y que ha dejado un estupendo sabor de boca e impresionados a la gente que les ha podido ver y disfrutar en directo. Lo de Bored viene, pues eso, desde los 90, finales de los 80 y principios de los 90, y ahora esta reedición de este disco Scuzz, doble vinilo, doble LP, con un disco dedicado a versiones, donde aparecen, y bueno, ya hemos escuchado versiones de Black Flag, de Damned, de Sun 69, también hay un tema de los Weepers, de Flipper, de Pride TV, Ramones Discharge, New York Dolls, Johnny Thunder, Saints, un tema propio de Bored, que han incluido aquí, como versión, será una versión de un tema suyo, o cambia un poquito diferente, me imagino, y también hay un tema de los Misfits, y luego, como segundo vinilo, ese concierto en directo del año 92. Bueno, pues que quede claro que esto está en circulación, y no sé cuántas copias habrán hecho, pero esto en unos meses es posible que vaya volando, ¿no? Que vuele. Así que hazte con tu copia ya. Lo ha editado Bang Records. Vamos con una banda que nos gusta un montón y que tiene dos EPs ya en circulación desde Barcelona, The Urgent Kicks, punk rock and roll buenísimo, y de su segundo EP, In the Wrong Place, esto se titula Nerd Raw. But I've been seeing a thought to stir a memory of girls. So better than the rest. Anda, se nos ha cortado aquí esto. Bueno, cositas. ¡Epa! Cositas del directo y de la tecnología. ¿Dónde habremos metido la zarpa? No lo sé. Bueno, en cualquier caso eran The Urgent Kicks. No lo vamos a dejar así. Vamos a escuchar un temita más. Vamos a escuchar Tractor, que también aparece aquí. The Urgent Kicks. Señor de Urgent Kicks, ahí les dejamos a la espera de que nos vuelvan a sorprender con una nueva grabación. De momento han sido dos EPs los que han publicado. En 2012 sacaron el primero y el pasado año el segundo. Vale, desde Barcelona de Urgent Kicks, y ahora nos vamos hasta Madrid con lo último, el último trabajo de Escupitajo 100%. Es una banda de punk aceleradísimo y cañero y rabioso, y bueno, pues lo más reciente de ellos es este disco que se titula En las calles de Madrid, así acabado en Z, Madrid, con 13 temas, y vamos a escuchar dos o tres temillas de ellos. Grito de rabia. Y todo de rabia, la gente tirada, la calle tirada, y todo de rabia. encabronadísimos, escupitajo 100% desde Madrid con este nuevo trabajo titulado En las calles de Madrid. Que bueno, que es una banda, es un trío que digamos que sus raíces o sus inicios se remontan a finales de los 90, donde funcionaron con otros nombres y tal. Y bueno, ya sacaron un primer disco, eso ya fue ya bien entrado en el nuevo siglo, digamos. No sé si fue sobre el 2003, 2004, por ahí, que lo sacó VC Records y tal. Y este nuevo trabajo parece ser que lleva grabado bastante tiempo y no ha sido hasta estos días cuando lo han sacado, cuando lo han podido sacar a la luz. Grito de rabia y ahora Político Cabrón. Escupitajo 100%. Escupitajo 100% desde Madrid. Entre los 13 temas que componen el disco incluyen una versión de The Baruchers del tema Led to the Slaughter con letra en castellano y tal. Y bueno, los títulos hablan por sí solos, ¿no? De lo que es un poco la filosofía del grupo. Odio y venganza, antinazi, grito de rabia, político cabrón, falsos carroñeros, punk, caos, warriors, clase obrera, soldados. El tema que he mencionado de Baruchers, Guerra, Muerte y Destrucción, es otra de las canciones. Y En las calles de Madrid, vamos a escuchar ahora esto que se titula Punk. Yeah. Dejamos a Escupitajo 100% desde Madrid. Nada, comentar que el disco lo han puesto, por supuesto, por la descarga gratuita a través de internet. Aparecen diferentes blogs y tal. Y nada, pues eso. Ahí queda toda esa caña concentrada en ese disco titulado En las calles de Madrid. Vale, volvemos con El sonido del estupendo y su primer disco, que nos está gustando bastante. Y esto se titula ¿Quién ocupará mi lugar? Rebelado con toda la raza humana. Escuchando al estupendo, al trío de Villalonga. Bueno, comentábamos el pasado sábado acerca de la presencia en el grupo, en este grupo de Jack de Lunatics, cantante y guitarrista de Lunatics. Bueno, pues sí, está presente, pero no forma parte del grupo ahora mismo. Sí que ha grabado el disco, la batería, pero bueno, ahora mismo la formación del estupendo es la siguiente: estos tres tipos colgados del rock and roll, que son Boro, voz y guitarra, que yo creo que es un poco, digamos, el motor de la banda, ¿no? El alma del grupo. Frank está a la batería y Luis es el bajista. Y ellos forman el estupendo, que han sacado este primer trabajo con 12 temas. Y los muy cabrones, la última canción, que sería la número 12, aparece aquí como en la pista 35. Y así que voy a ver si la... a ver cómo la busco, ¿no? Que yo creo que igual lo tengo medianamente fácil. ¡Ah, mira, aquí está! Y le voy a dar al pause, que no se me escape. Y por curiosidad... Vamos a ver cómo suena esto, porque claro, vienen diferentes pistas, desde la 11 hasta la 35, y todas son de 8 segundos, y aquí no suena nada. Eso de dejar algo escondido por ahí, ¿no? Pero bueno, al menos lo indica, ¿eh? No como en otros casos que han dejado igual la última pista del disco por ahí, ¿no? Y nadie sabe nada hasta que un día se dejan sonar el CD. Y de repente, cuando han pasado ya 10 minutos que acaba el disco, parece que suena algo, ¿no? Bueno, en este caso sí que han indicado en la parte de atrás del disco, pues eso, que después del corte 11, que se titula Recuerda, aparece el corte 35, que se titula No Bulk, Parar de Tocar, que, bueno, es en valenciano y que suena así, el estupendo. Yeah. Mucha marcha tiene el estupendo. Bueno, vamos con otro tipo de marcha. Sumisión City Blues. Que lo último que han grabado es ese single digital, digamos. Se titula Golden con dos canciones. Ya lo presentábamos también en su día. Y bueno, ahora parece que el grupo se ha retirado un poquito. Deja los conciertos y deja un poquito la actividad. Para, pues eso, supongo que para preparar nuevas cosas, quizá replantearse un poquito el futuro de la formación de la banda. En cualquier caso, siempre quedan estas canciones, porque Sumisión City Blues son Premio Nobel de la Paz. Yo pongo el arma. ¡Dame munición! ¡Dame munición! Yo pongo el arma. ¡Dame munición! Porque el ser humano hiere, porque el ser humano hiere, porque el ser humano hiere, porque hiere. Porque el ser humano hiere, porque el ser humano hiere, porque el ser humano hiere, porque hiere. Yo pongo el arma. ¡Dame munición! ¡Dame munición! Yo pongo el arma. ¡Dame munición! Bueno, y estos eran The Dog Beats, el power trio de Benidorm, con este tema Energy Feelings, extraído de su primer trabajo EP de 4 canciones. Ah, bueno, vamos con otra cosilla. ¡Pirómano! Nasty de Plastic. Oh, yes, pozos en tu interior, te pide más calor, gasolina en bidón. Siempre te he dejado llevar, todo quieres quemar, ahora quieres cambiar. Estaba en Nasty de Plasti con este temita pirómano de su disco El ataque del hombre pez, que es publicado en 2010. ¡Jo, cómo pasa el tiempo! Este era su segundo trabajo y bueno, ellos siguen dando forma a lo que va a ser su nuevo disco. Esperemos que vea la luz antes de que acabe el año, ya veremos. En cualquier caso, pues ahí está el sonido de Nasty de Plasti. Siguiendo un poco con este tipo de... sonidos, vamos con el disco que nos tiene enganchados en estos días a tope. Se trata de La Plaga, de esta banda malagueña, con su primer LP titulado El Punk Me Da Sueño. Después de sacar varios EPs y tal y varias grabaciones cortas, llega este disco con 14 canciones que ya presentábamos aquí, que pues eso, nos tiene absolutamente enganchados. Esto se titula ¿Por qué no? No nos busques en las listas de las actuaciones más vistas. No nos busques en la radio ni en conciertos panfletarios. No nos busques por las noches o en los bares haciendo amigos. No nos busques, sería un milagro salir en el telediario. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, todo está a punto de cambiar, la plaga, y esto es Ella es mi droga, de Inox. Carita preciosa, cuerpo de tentación, un chute de oferta en mi corazón. Tiene todo aquello que yo pueda querer, la anarquía y el caos, el fuego donde arde. Congela el infierno, el cielo va a explotar. Si ella está por medio, todo puede pasar. Ella es mi ángel y mi maldición, es mi demonio y mi salvación. Algo de veneno y un conjuro de amor, un poco de locura, de placer y dolor. Porque ella es, ella es, ella es mi droga, mi droga. Porque ella es, ella es mi droga, mi droga. Porque ella es, ella es, ella es. Y aunque intente no verla y no la quiera escuchar, ella encuentra la forma de volverme a atrapar. Y aunque intente olvidarla y me quiera quitar, conoce mis secretos y me vuelve a enganchar. Carita preciosa, cuerpo de tentación, un chute de oferta en mi corazón. Tiene todo aquello que yo pueda querer, la energía y el caos, el fuego donde arde. Porque ella es, ella es, ella es mi droga, mi droga. Porque ella es, ella es mi droga, mi droga. Porque ella es, ella es, ella es mi droga, mi droga. Porque ella es, ella es, ella es mi droga, mi droga. Bueno, increíble tema de Inox, la banda de Klaus de Vómito, este grupo paralelo, digamos. Con este temazo de un disco pues bastante, bastante notable, el primer trabajo de Inox, que ya presentábamos también por aquí, y les pudimos ver en directo en la sala de Asca de Baracaldo, y la verdad es que muy, muy bien. Bien, vamos con esto de la banda de Gasteiz, Rocaína, que se titula Miss Dolby Surround. Disco titulado En el aire, Rocaína. Es una diosa, es una estrella, y todos quieren follar con ella. Nuestra heroína, serie B, la supermujer ficción. Ella es Miss Dolby. Tan hipnótica, tan idílica. Mundo, ruido, mundo, Technicolor, yo marco el ritmo, soy la supermujer ficción y te acerco las estrellas. Antes de dormir, a tu habitación. Sí, señora, ya estaba en Rocaína. Estamos llegando al final del programa. Este Roca Todo Trapo, 29 de marzo. ¿Y qué tenemos por aquí? Vamos a ver, vamos a ver. Pues estoy un poquito perdido porque quería escuchar a King Mastino, que a los italianos, que pronto les tendremos de gira y pasarán por Donosti, por la Sala Bukowski, el 3 de mayo. Su nuevo disco, We Refuse to Sing, de esta banda italiana, como os decía, donde destacan un montón de temas en este disco, que es completísimo y fantástico. Nosotros vamos a escuchar esto que se titula Eye for an Eye, que nos encanta, King Mastino. Vamos con el último que cierre la Alameda. Hasta el próximo programa. ¡Roca todo trapo!